Bueno, ¿qué son las LELIC, básicamente? Primero, LELIC son letras de liquidación, son unos títulos. ¿Qué son los títulos? Básicamente, el Estado Nacional le pide a los bancos, a todos los bancos, que si tienen plata, en vez de comprarse dólares con esa plata, se la den al Estado y el Estado le devuelve la plata con intereses, ¿sí? O sea, que los bancos que tienen, le sobra la guita en este momento, se lo prestan al Estado Nacional. El Estado Nacional le dice, buenísimo, tomo esta plata y además te pago intereses, como si alguien presta plata y le devuelven plata con intereses, ¿bien? Pero es algo que solamente pueden hacer los bancos, no lo puede hacer más nadie que no sea un banco. ¿Por qué es así? Bueno, porque los bancos tienen mucha plata, estamos hablando de grandes guita. Si todos los bancos juntos, con toda esa plata junta, se deciden y quieren ir a comprar, claro, el dólar se dispararía a cualquier precio, porque si toda esa plata de repente quiere ir al dólar, bueno, se va para arriba. Entonces el Estado lo que dijo es, mirá, no compren dólares, yo le presto plata. Y les pongo unas tasas de interés altísimas, las más altas del mundo. Y después, eso fue cuando empezó, y después dijo, bueno, y de poco vamos a ir tratando de bajar esas tasas de interés. Pregunta, ¿bien? ¿Qué implica que estas tasas de interés estén altísimas, además de lo que va a implicar para las personas que compren esas LELIC? No, es que las personas no compran las LELIC, son solo los bancos. De que los bancos compren esas LELIC, perdón. Exacto. Pero además de esa compra, ¿implica algo más por fuera de esa compra? Bueno, lo que implica es lo siguiente, como los bancos le están pagando esa cantidad de tasa de interés enorme, los bancos, ¿para qué te van a querer prestar a vos un torpeo si no, vos no podés pagar esa tasa? O por lo menos te van a querer cobrar esa tasa. De vuelta, vos sos una pequeña empresa, una pyme, querés sacar un préstamo, vas al banco, y le decís, dame plata, banco, y yo te pago intereses porque estoy sacando un préstamo. El banco te dice, no, a vos no te presto nada, se lo presto al Estado Nacional, que me paga unos intereses altísimos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Todos los préstamos de economía, todos, porque son los de las pymes, pero después son los de otras empresas, los hipotecarios, etcétera, tienen unas tasas de interés altísimas. Y eso hizo que los bancos en el último año ganaran miles de millones de pesos gracias a este sistema. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, lo que termina implicando este sistema de LELIC es que tenemos una economía en la cual cualquier préstamo tiene unas tasas de interés altísimas. Es imposible hoy por hoy para una pyme pedir un préstamo para invertir y decir, quiero agrandar un local, quiero comprar mercadería, quiero pagar más sueldos con préstamos. No lo va a poder hacer nunca porque son imposibles de pagar los préstamos hoy por hoy. Y todo eso se debe al efecto de la LELIC. Es indirecto, digamos. No es directo porque la LELIC, insisto, es hacia los bancos. ¿Qué dijo Alberto Fernández a todo esto? Que no las pagarían. Alberto dijo exactamente, en realidad no dijo que no las pagaría, sino lo que él dijo es que los intereses son muy altos y lo que hay que pagar son menos intereses. Dijo, estos intereses yo no los pagaría. Bien. Eso lo dijo el otro día por YouTube, en el programa de Navarro que sale por YouTube. Sí. Claro, lo sacó Clarín, lo sacaron todos los, digamos, los medios más afines al gobierno y lo mataron a Alberto Fernández, mira, fallido, lo mataron a Alberto Fernández, pero no por algo que él haya dicho, sino por una mala interpretación capciosa y anti-fernandesca de sus dichos, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que malinterpretaron? Que él no dijo, porque lo que malinterpretaron fue lo siguiente. En Clarín, al rato de que Alberto Fernández habla por YouTube, salen diciendo, Alberto Fernández no va a pagar más las LELIC, o no quiere pagar más LELIC, no quiere pagar intereses. Y en realidad lo que él dijo no es que no quiere pagar intereses, sino que no quiere pagar estos intereses, tan altos intereses que lo que yo te decía que perjudican a la economía en general, que perjudican a las pymes, que perjudican al comercio, que perjudican a eso. Entonces, y que él, en vez de pagar tanta plata desde el Estado, que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme para pagar esos intereses, prefería pagar aumentos a los jubilados o bajar los valores de los remedios para los jubilados. Entonces, se dijo eso y en Clarín pusieron, Alberto Fernández va a romper las LELIC, no va a pagar más, va a entrar en default, no sé qué cantidad de cosas puso Clarín. Bueno, a partir de eso se armó todo este revuelo. Claro, lo que estaba diciendo en realidad, entiendo, estaba hablando de la especulación que generan las LELIC y de lo que sería poner ese dinero en otro en otro lado de alguna manera, y le contestaron, por ejemplo, le contestó Lustó sobre la importancia de pagar estos intereses, ¿verdad? Claro, porque estos intereses tienen la tarea, digamos, o el fin último de que los bancos no compren dólares, como te decía antes, y que el dólar no se dispare para arriba. Entonces, pero eso, claro, lógicamente, si de la noche a la mañana se termina el sistema del ELIC y toda esa plata queda dando vuelta, bueno, ¿qué van a hacer los bancos? Bueno, pero no fue eso lo que dijo Alberto Fernández, para nada. Yo lo escuché el reportaje en vivo y después me sorprendí mucho cuando vi la nota de Clarín, porque esa nota de Clarín claramente es tendenciosa y está, no malinterpreta, simplemente hace una interpretación que se le canta con tal de dañar la imagen de Alberto Fernández, que evidentemente está ganando, va a ganar las elecciones, y bueno, Clarín está un poco desesperado, me parece, siendo casi el vocero oficial del gobierno. Sí, es también un poco, digamos, se cae sola la opereta de tergiversar así los dichos de Alberto Fernández, porque tiene una política renegociadora más que una política de, por ejemplo, pienso también en el FMI, pueden llegar a decir, no va a pagar la deuda. Sabemos que, digamos, no está dentro de las posibilidades políticas ni dentro de los objetivos políticos que representa el Frente de Todos desconocer la deuda o desconocer el FMI, sino renegociarla. Digo, me parece que es una política que van a llevar en todos los niveles de la economía, la renegociación. Sí, yo creo también que van por ese lado. También hay una cuestión como de pragmatismo y realismo. Realmente decir de la noche a la mañana no se paga la deuda, o de la noche a la mañana no se paga más el ELIC, obviamente incluso creo que es muy difícil. Es muy difícil, causaría un montón de daños a la economía directamente. Entonces la política, lógicamente, del Frente de Todos va a ser de renegociar tanto la cuestión del ELIC, bajar los intereses, como con el Fondo Monetario Internacional, sentarse a charlar cuál va a ser la forma de pago de la tremenda deuda en la cual nos sumergió el gobierno de Mauricio Macri estos últimos 3 años, una deuda que nos va a costar mucho como sociedad empezar a pagar a partir de la próxima gestión. Entonces, bueno, lógicamente el Frente de Todos se va a sentar en una mesa a repensar y a renegociar y a rever las condiciones de la devolución de la deuda. Entonces, sí, obviamente no se cae sola la operación, como vos dijiste, digamos. No tiene asidero, porque nunca dijo nada parecido a eso, ni Alberto, ni sus referentes económicos. Entonces no tiene sentido, digamos, prácticamente. Sé que la pregunta que te voy a hacer no sé si tiene respuesta, porque futurología en economía no sé si funciona, pero ¿vos crees que se puede renegociar, redistribuir, reutilizar los intereses de las LELIC? Me parece que no es estrictamente así, no es tan así, porque, a ver, yo creo que en parte sí, en parte se puede bajar la carga que está representando para el Estado. En este momento el Estado le cuesta un montón de plata esto. Hablando en criollo, lo que le pasa es que el Estado Nacional está gastando un montón de guita en pagar más intereses. Entonces, en principio es razonable pensar que tiene que bajar esa cantidad de plata que se está gastando desde el Estado, que básicamente la ponemos nosotros con los impuestos, para que se enriquezcan los bancos. Lisa y llanamente, eso es lo que está pasando en este momento. Los bancos, todo el sistema financiero argentino ganó durante el año pasado miles de millones de pesos, multiplicó sus ganancias por 2, es decir, aumentaron un 110% sus ganancias en un año, mucho más que la inflación, mucho más que cualquier cosa. Eso tiene que terminar. Entonces, hay métodos y hay posibilidades de que se pueda hacer. Y que la plata que deje de gastar en el ELIC empiece a gastarse en otros objetivos un poco más colectivos, llamémosle. Objetivos que mejoren un poco la calidad de vida de todo y no solo la de los 10 bancos más importantes del país. Yo no soy especialista en sistema financiero, en el mercado financiero, pero sí es posible. No es estrictamente la misma plata, porque no quiero entrar en cuestiones técnicas, las LELIC se pagan con más LELIC, pero por ejemplo, lo que se puede hacer es orientar parte del crédito de esos bancos. A ver, hoy por hoy los bancos tienen toda esa plata puesta en la LELIC, es su principal negocio. Repito, los bancos le prestan al Estado, el Estado le devuelve con intereses altísimos. ¿Por qué no obligar a los bancos a que le presten justamente a las pymes, a los pequeños comercios, a que den créditos hipotecarios para que la gente pueda hacer su vivienda, para que la gente pueda comprar un terreno? Eso se puede hacer, entonces se puede reorientar toda esa plata a un fin mucho más productivo que simplemente la especulación. Y eso es posible. Bueno, muy fácilmente, o bastante fácilmente, digamos. Optimista tu análisis. Está un bien, poco una buena noticia en economía no es algo que recibimos seguido. Esperemos que también se pueda, no sé si de un día para el otro, pero dejar de pagar la deuda ilegítima al Fondo Monetario y también reutilizarla para cuestiones más colectivas que enriquecer a Lagarde y compañía. Sí, esperemos que sí. Yo creo que algunas cosas son posibles y en otros casos, lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri ha endeudado este país y ha endeudado al Estado Nacional de una manera que realmente lo ha atado de pies y manos. Lo ha atado de pies y manos y bueno, va a ser difícil empezar a zafarse de esas ataduras a las cuales nos dejó la pésima gestión económica del gobierno de Mauricio Macri.